una soberanía distorsionada. Después de haber visto que la total depravación es una doctrina clave del calvinismo, tenemos que entender que detrás de esta creencia hay algo aún más fundamental, un grave malentendido con respecto a la soberanía de Dios. Singer se jacta: la grandeza de la teología de Calvino radica en su comprensión de la enseñanza bíblica en la soberanía de Dios. De hecho, Calvino no comprendía la enseñanza bíblica, sino que la distorsionaba. El calvinismo pone un énfasis exagerado en la soberanía de Dios, que acaba con cualquier opción real para el hombre. Ninguna persona desde Adán ha tenido voluntad. Cada persona inconversa es libre para ir en una sola dirección, libre para caer. Sin embargo, se puede argumentar bíblicamente, a menos que un hombre tenga una voluntad libre, no existe fundamento para creer que esa verdad existe en cualquier campo, sea ciencia, teología o filosofía. Si no hay libre albedrío, no existe ningún significado de alabar o culpar, y no hay pecado. La aparente tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre ha sido un punto de estudio y discusión, y lamentablemente de contención, entre los cristianos sinceros durante siglos. Algunos han tomado el enfoque de C. E. Scofield, que son dos verdades, y ambos deben ser aceptados, aunque no pueden ser reconciliados. Ambos son totalmente ciertas, pero la conexión y la reconciliación de la verdad no ha sido revelada. En aparente acuerdo, James Gray, presidente del Instituto Bíblico Moody, sugirió que una mente finita no puede sostener la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre a Dios al mismo tiempo. Sin embargo, es necesario que sean debidamente enfatizadas. Asimismo, William Pettingill escribió: Dios insiste sobre su soberanía y también sobre la responsabilidad del hombre. Crea en ambos y predique a ambos, dejando la tarea de armonizar con él. En una nota similar, a T. Pearson, aunque es un líder presbiteriano, declaró que ambos, la voluntad soberana de Dios y la libertad del hombre, se enseñan en las Escrituras, que si no podemos reconciliar estas dos, es porque el tema está infinitamente por encima de nosotros. El hombre es libre. Así que la última gran invitación en el libro de Dios es una apelación a la voluntad humana. R.A. Torrey acuerda que no deberíamos intentar explicar la enseñanza clara de la palabra de Dios en cuanto a la soberanía de Dios y la libertad de la voluntad humana. Desafortunadamente, ni Calvino ni muchos de sus seguidores hoy en día han estado dispuestos en aceptar ambos lados de esta enseñanza bíblica. El resultado ha sido devastador en cuanto a las consecuencias para el Evangelio, que el hombre solo puede rechazar a Cristo, no puede aceptarle y creer en él, a menos que soberanamente sea regenerado por Dios. El calvinismo se niega en aceptar lo que tantos grandes evangelistas han reconocido como vital. Edgar Mullins expresa muy bien el equilibrio esencial que falta. El libre albedrío del hombre es una verdad tan fundamental como cualquier otra en el Evangelio y nunca debe ser anulada en nuestras declaraciones doctrinales. El hombre no sería hombre sin él y Dios nunca nos priva de nuestra verdadera humanidad moral en salvarnos. El decreto de la salvación debe ser visto como un todo para entenderlo. Algunos ven la elección de Dios solamente y omiten los medios y la decisión necesaria por parte del hombre.